Escuchen todos con atención. Voy a cantarles una canción y los invito a participar. Ay, los quiero ver bailar. A todos los quiero ver bailar. Pues mientras muevan dejando.